Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Mira, échate para allá que se te coge mi marido. Oye muchacho, ten mucho cuidado, no sea que te pases de rosca. Mira que tengo marido salao, que si me ve contigo se enoja. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos, la verdad, muy contentos, muy emocionados, porque ya son 5 años de estar compartiendo con ustedes tantos crímenes, tanta sangre, tantas cosas que, la verdad, bueno, estamos aquí muy emocionados todos y estamos poniendo globos, serpentinas. Estamos muy contentos, muy felices en este festejo común que es con ustedes, con los de aquí de Interplanet, con los de Frecuencia Cero. Y bueno, por supuesto, los que hacemos Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, mi queridísimo Roberto Coria? Gracias, querida Guadalupe Gutiérrez. De maravilla, todo va marchando bien, muy ocupado. Y pues muy feliz de encontrarnos platicando acerca de otro caso criminal, de otro fenómeno relacionado con el crimen, del cual ya nos enteraremos. Claro, ¿no? Ya estamos aquí hablando de esta pasión acerca de la mente criminal. Pero antes agradecemos a nuestro productor Abel Cobos, nuestro querido bombón de chocolate, la asistencia técnica por parte de Paulina Villavicencio, mil gracias. Tenemos varias vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También pueden dejar su comentario en una página bonita y renovada, en sí. www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, como todos los que tenemos aquí, querida Guadalupe. Claro que sí. Fíjate que Emiliano desde España nos saluda. Muchísimas gracias, querido Emiliano. Jaime López Soto, él es sociólogo. En algún momento él nos platicó acerca de que, pues bueno, no estaba ocupándose en el lugar que lo hacía más feliz. Lo que nos hace felices es poderte acompañar y poder de alguna manera poner nuestro granito de arena para que todo ese trance, ese trabajo alimenticio, pues sea lo más llevadero posible. Digo, afortunadamente cuentas con un trabajo y yo creo que hay que hacerlo de la mejor manera. Gracias, Jaime. Gracias por permitirnos acompañarte. Ana Laura también nos saluda, al igual que Isaac Flores, que nos exige que hablemos de perfiles de cómics. Eso es algo que hemos dejado de hacer, pero bueno, ya lo retomaremos. Gracias, Isaac. Vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible. Amaranta nos felicita también, Rodrigo, al igual que Ceci, nos hace un comentario sobre el caso de Diego Santoy Riverol. Y bueno, esos son solo algunos de tantos correos que han llegado a estos micrófonos. Mil gracias por todos sus comentarios. Gracias, Emiliano, por sus palabras hacia mi persona. Muchísimas gracias. Y pues vamos a entrar en materia. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien. ¿Qué tan celoso eres, Roberto? Fíjate. Aquí entre nos, aquí nadie oye, nadie sabe, nadie escucha. No, yo siento que no soy celoso, pero la primera forma de manifestarlo es con la negación. ¿Quién sabe? Yo creo que no soy celoso, aunque no soy la mejor persona para responderlo. Así, ¿nunca tuviste en tu vida un ataque de celos? Así. No, fíjate que me precio de decir que nunca he sido irracional con lo que respecta. Creo que soy una persona bastante segura de mí. y que por lo tanto creo que sé lo que valgo y la persona con la que me encuentro sabe que se encuentra con un tipo de ciertas características y por lo tanto yo estoy también muy consciente de que vaya, no tengo motivos para ser celoso. Eso es bueno, pero a veces no es que haya motivos. Yo también pensando, dije, bueno, pues uno siempre se dice, en efecto, ¿eres celoso? No, nunca. No, a ver, aquí, bueno, nos dice, por casi, supuesto que jamás. Casi se atraganta con los bombones de chocolate si no, que nos suele traer cada sesión de grabación. Y yo puedo decir, igual, que no soy celosa. Sea en algún momento, sí, por algunas cosas o circunstancias, pero tal cual así celosa y por qué no me hablas y con quién estás y de dónde vienes y revisar las camisas y las carteras, ahora los celulares, híjole, la verdad es que a mí se me hace muy mal gusto, pero... O revisar las cuentas en Facebook, por ejemplo, ¿no? No, se meten bueno, al perfil a ver si... Ya. Si hay alguna fotografía comprometedora, algún comentario que esté de más, quién sabe. Sí, ya se rompió toda decencia, todo límite, todo este tipo de cosas, pero en efecto... Cuando uno pregunta, ¿eres celoso? La primera respuesta es la negación. Claro. Hay pocas personas que sí admiten, que dicen, sí, soy muy celoso, o sí, sí, soy muy celosa. Y hay, digo, inclusive amistades mías que han llegado a hacer pactos con sus parejas de decir, bueno, pues ten amigos varones o ten amigas mujeres, ¿no? Obviamente, féminas, pero no puedes salir con ellas o con ellos. Nada de que eso de que irte a tomar un café o que ir a comer, que no, ¿qué es eso? Porque una cosa puede llevar a la otra. Y les aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando saben de lo que hablo y que quizás están riendo porque quizá en algún momento, en alguna relación, lo han planteado y lo han presentado así. Claro. Podemos hablar de los celos, dices, bueno, ¿y qué son los celos? Si la parte más básica, popular, que podemos manejar es la inseguridad que siente una persona y que se refleja en la otra parte. La proyecta parte, en el otro, ¿no? Claro. Ya un poco más elaborado es la inseguridad interna, la baja autoestima proyectada en la otra persona, en donde como yo me siento menos o no me siento suficiente o no soy... tan guapa, tan guapo, tan inteligente, o todas estas cualidades que podamos plantear, y vemos que la otra persona puede tener un potencial de conocer a personas que no tengan estas características y que sí puedan decir es inteligente, es guapo, es guapa, es sensible, es sexy, carismático, lo que sea, es parte de este reflejo, es así como el ABC, ¿no? Fíjate que el otro día que... En sentido general popular, ahorita planteamos desde el psicológico. El otro día vi otra vez la película de los Fockers. Ah, la de divertida. La familia de mi novia. Sí, la primera. Sí, sí. Es Meet the Parents, se llama la película. Pero me da mucha risa ver que Ben Stiller llega el momento en que se siente celoso del antiguo novio de su pareja, de su actual pareja, que es esta chica, la actriz Terry Polo. El novio guapo, acaudalado, talentoso, todo un artesano. O sea, él se siente vulnerado completamente por esa relación pasada. Pero claro. Bueno, dice la expresión popular, lo que no fue en tu año... No fue en tu daño. Claro, por supuesto. Sí, pero de eso, a que la razón, de verdad entienda la razón, esa es otra cosa, ¿no? Sí, claro. Porque dices, en efecto, hay muchas personas que se sienten celosas ante las parejas previas. Dices, oye, ya pasó. Pero también hay otro dicho, en donde fuego hubo... cenizas quedan. Claro, ahora aparecen testigos de los refranes de este programa. Sí, por supuesto. Ya saben que a mí en lo personal me encantan. Y a mí, bueno, a mí también, yo cada que puedo los digo. Fíjate que el otro día en mi clase en el Centro Nacional de las Artes Guadalupe, en donde tú ya estuviste como profesora. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Saludos a todos ustedes, chicos. Gracias por ser tan buenos estudiantes. Sí, muy buen grupo. Saludos a todos. Hablábamos acerca del teatro y del crimen y de las relaciones que estos dos mantienen. Recordé una obra del año de 1593, Otelo, de William Shakespeare. Claro. Todos conocemos la historia, la hemos visto hasta en las, en seriales de dibujos animados. Hay una película muy reciente de hace unos años con Lawrence Fishburne, como Otelo. Fue representada hace muy poco en Teatro UNAM. Salía Ana de la Reguera como Desdémona. Un montaje interesante. Yo siempre pensé que Iago, que es el servidor de Otelo, era como que el más vil de los villanos de William Shakespeare. Ya me di cuenta que no es así, es Ricardo III. Pero bueno, la historia, básicamente Otelo es, Iago le calienta la cabeza, se la llena de historias, sí, que le hacen a él dudar de la, pues, de la honestidad de su esposa. Entonces, para no hacerles el cuento largo, Otelo, por celos, termina matándola, termina estrangulándola. Cuando se da cuenta que ella era casta y pura, que él era fiel, él no soporta la situación, entonces toma una daga y se la clava al corazón. Hay muchos muertos en las obras de Shakespeare. Sí, pero en esta obra particularmente es interesante porque de alguna manera el crimen es desatado por los celos. Dicen que los celos son el monstruo de los ojos verdes. Y aquí vamos a ver cómo, pues, bueno, de aquí en adelante va a dar tela de mucha tela de donde cortar. Sí, porque es igual hacerles la pregunta a todos y cada uno de ustedes, ¿no? ¿Son celosos? Uh-huh. ¿Y hasta dónde podrían llegar por celos? Claro. Sí, porque dices, bueno, yo le reviso el celular a mi novio, o yo tengo la cuenta y el password del correo electrónico de mi novia, ¿no? Para ver quién le escribe y porque pues el que nada debe, nada teme. O yo y he visto... Porque hay que ocultar las cosas. O yo he visto casos de chicas en donde el novio aparece a fuerzas en la fotografía de perfil porque le dicen, no, pues yo tengo que salir como si estuvieras marcando territorio, como si fueras una especie de animalito que tienes que orinar sobre la otra persona para marcar propiedad, para que nadie deba de usurpar esa posición que a ti te corresponde. Claro. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, si lo vemos desde, digamos, entrando en unas bases psicológicas, muchas veces se habla es que le tiene envidia, ¿no? Y se habla a veces en forma indistinta entre envidia y celos. La envidia es diádica, es decir, es entre dos personas. Yo quiero eso que tú tienes, que un celular, una chamarra, no sé, lo que quieras, ¿no? Y lo quiero, esa es la envidia, ¿no? Pero los celos son triádicos porque entra una tercera persona. Y aquí refiere ya, o podemos mencionar, al complejo edípico, en donde en la diada, que era feliz mamá e hijo, de repente aparece un señor llamado papá. Uh-huh. Dices, bueno, ¿y este de dónde salió, no? Si nosotros éramos tan felices juntos. Y resulta que ese papá tiene un poquito más de poder con mamá, porque pues están de igual a igual a la altura, y el niño se tiene que resignar y renunciar a esta relación para que no lo castren, ¿verdad? Porque claro, pues papá está grandote y con permiso. Cuando los niños, ustedes obsérvenlo, es que nosotros lo podemos ver desde que somos pequeñitos, o si tienen hijos, sobrinos, primos, cuando tienen entre 4 o 5 años, que llegan y se sientan, ya sea niño o niña, en medio de los dos. Uh-huh. O llega el papá o la mamá y abraza a su pareja, el niño o la niña grita, ¿no? No, suéltala, no la beses, es mía, es mío, ¿no? Uh-huh. Hay, a mí me encanta Mafalda y hay una tira en donde precisamente llega el papá de Mafalda, llega a la cocina, saluda a la mamá de Mafalda, la besa, y Guille se les queda viendo y grita, ¿no? ¡Esta es mi mujer! O sea, de suelta. Esos son los primeros arrebatos de celos. Esta es mía, ¿no? Quítate. Ajá. Lo que no soporta es quedar como el tercero excluido. Y aquí es en donde entra todo este manejo de celos. Es, vas a preferir al otro o a la otra antes que a mí. Por eso entra toda esta parte de inseguridad. Dice, tiene que ver con esta confianza básica interna, saber quién eres, en dónde estás. Y también comprender que los celos no te hacen a un lado o lo que sea porque no eres lo suficiente, sino porque no entras en la relación. Está aparte, ¿no? Si estás, estás. Si no estás, pues no, nunca vas a estar, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones. Entonces, de ahí se empieza a fraguar muchas de estas cosas de inseguridad, de tercero excluido, de yo tengo que estar, el por qué no me hacen caso. En esta rivalidad y en estos celos con papá, con mamá, con el que corresponda, y en donde es el temor de quedar afuera. Entonces, ya sentamos esta primera base. decías de Otelo, que es una de las obras más interesantes de Shakespeare, dices, le va llenando de piedritas a la cabeza de muchas cosas, y es como se va armando, por ejemplo, lo que podríamos hablar como el delirio. Aquí había alguien más desde afuera, y que igual lo dan muchos afuera, pero es claro, si yo me voy, ¿tú con quién te ves? ¿Con quién te encuentras? Recuerdo una película, yo me imagino, espero que la hayan visto, y si no, véanla, de Ahí Está el Detalle. La original con Cantinflas, porque después se hizo un remake, con su cuñado, que era Chilinsky. Sí. Cantinflas se casa con la hermana de Chilinsky. Y en Ahí Está el Detalle, Joaquín Pardavé, que es el esposo, llega corriendo, ¿no? De, así te quería encontrar a la esposa que nada tiene que ver, ¿no? O sea, sí, con tu amante, y que se da una comedia de enredos divertidísima. Y sí, había un tal Bobby que la estaba amenazando con unas cartas cuando era novio, si era un maleante y todo ese rollo. Entonces se hace un juego muy divertido. Pero es, ¿por qué me vas a cambiar? ¿Por qué me vas a quitar? Y es esta parte infantil. ¿Por qué vas a preferir al grandote? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no te quedas conmigo? Y entonces empieza muchas veces de algo muy básico, muy simple, muy inofensivo, a algo demasiado serio como es el delirio. Claro, se magnifica. Se magnifica, y entonces una de las características del delirio es que se va a construir toda una historia alrededor de esto, que como buena característica del delirio es que va a tener lógica ante los ojos y el pensamiento de la persona, y va a ser muy difícil de cambiar a la lógica, es decir, eso no es cierto, cuando todo está armado para que sea lógico. Claro. Fíjate que entonces los celos no son saludables en ninguna relación humana, y el otro día estaba leyendo las alarmantes cifras de violencia en el noviazgo. O sea, ya no es en el matrimonio, sino cuántas chicas el novio no les ha pedido que se cambien de ropa porque están demasiado provocadoras y obviamente van a despertar malos pensamientos en los otros hombres, animales que no pueden controlarse. Y pues muchas veces esta violencia psicológica, que evidentemente tiene matices sexuales, ahorita nos debes de platicar al respecto, decanta en una conducta violenta, agresiva, hombres que toman violentamente del brazo a la chica, donde casi se los rompen, los tuercen y la meten al coche a la chava y le dicen, órale, vámonos, ¿a quién estás viendo? Eso es muy, muy sintomático, Guadalupe. Sí, fíjate que esa es una de las partes tristes, que a veces cuando hablamos de celos, a muchas y a muchos también, a muchos varones les gusta, porque dice, es que así sé que mi pareja me quiere. Lo toman a veces como una medida, como un termómetro. Uh-huh. Es que si se molesta, si se enoja, es porque me quiere. Sus celos son proporcionales al amor que siente por mí. Exacto, ¿no? Es así como algo maravilloso, porque si no siente celos, es que pues no le importo, ¿no? Claro. No le gusto, no tiene miedo que me vaya. Y aquí entra otra de las características, por ejemplo, de los celos, el temor al abandono, el temor a quedarse solo, el temor a no ser suficiente, y entonces te boto. Y cómo es posible esas cosas, y cómo voy a estar solo o sola, entonces me siento tan mal, tan inseguro, que tengo que manejar esto de una forma diferente. Vienen los celos como una forma de expresar este amor, cuando en realidad es en forma velada agresión. Sí, baja autoestima, devaluación hacia sí mismo, la falta de reconocimiento, porque es más fácil ver hacia afuera que hacia adentro. Siguiendo con los refranes, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ajá. Que es lo que pasa precisamente con el celo típico, porque digo, pueden haber celos normales de, híjole, sentí la punzadita en la boca del estómago y no me gustó, pero no pasó de ahí. Ok, ¿no? Dices, como esta territorialidad de, bueno, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Sí, bueno, y todos tranquilos, ¿no? Tan, tan. Allá esta parte celo típica, en donde se vuelve la persona controladora, en donde se vuelve devaluadora, y en donde está proyectando y depositando sus propios deseos en la persona, que haya rasgos paranoicos. Es, ¿a quién viste? Porque yo deseo ver a alguien. ¿Con quién te acostaste? Porque yo deseo acostarme con alguien más que no seas tú. Y como yo lo tengo y yo lo quiero hacer, pues tú también. Y entonces lo niego en mí o a veces hay una parte tan cínica que las personas lo hacen, pero a la pareja se la traen cortita, ¿no? Y tú ni voltees a ver, ni sientas deseos, ni gusto, nada, porque yo lo siento y como sé que es eso, pues tú no me lo vayas a hacer a mí, aunque yo te lo haga. Esa es una de las formas. Otros cuando no lo hacen, pero se lo ponen todo a la otra persona, porque es como me deshago de mis deseos, te lo pongo a ti, y entonces lo veo afuera. Ah, claro, tú eres un hombre infiel, tú eres una mujer malévola que quieres verme la cara de tonto. Todo este tipo de cosas, pero cuando es la proyección del propio deseo. Entonces esto si se incrementa, pues sí se dan unos arrebatos espantosos. Y les aseguro que todos han visto en algún momento en un restaurante, en un bar, en un antro, en un lugar, hasta en una cafetería, en la cafetería de la escuela si quieren, una de estas escenas. Uno se para, digo, porque igual dices, bueno, son dramáticos, ok. Pero la otra parte de aventar sillas o gritarse, ¿y a quién estabas viendo? O aquel que es bien valiente y defiende a su mujer, a su esposa, a su novia, a su amante o a lo que sea. ¿Y qué le ves? ¿Por qué ves así a mi novia, a mi pareja? ¿Por qué? Y ya se están dando de guantones. Ajá. Eso es parte de esta celotipia, ¿no? Dice, ya déjalo, nadie me vio, nadie esto, es que no, es que a mí... Y utilizan de pretexto a la relación y a la mujer o al hombre, porque también hay mujeres que se ponen bravas, ¿eh? Y se empiezan a descontar a otras chicas, ¿no? Sí, es como la canción de que dice, este hombre es mío, o algo así por el estilo. Sí, como esa canción, ¿no? De este hombre es mío, sí, de Paulina Rubio, y que a ella también le hacen su canción. Se supone que Alejandra Guzmán, de la de Ey Güera, le pone un límite de, si te vuelvo a ver que andas coqueteándole a mi hombre, te voy a poner una, ¿eh? Así es que aléjate. Digo, muy sutil, muy elegante, muy, muy que la muchas personas la cantan cuando los ponen en alguna fiesta o lo que sea. Pero ese es el mensaje, a fin claro. de cuentas. Bueno, esto es Testigos del Espectáculo. No, no es cierto. No, por favor, no. Pues vámonos a una pausa, Guadalupe. Yo creo, como comentario antes de concluir este segmento, en que solamente un suspiro separa a la violencia, a los celos, del homicidio. Y eso lo vamos a examinar cuando regresemos de esta pausa. ¿Problemas personales, familiares, laborales, de pareja? No te angusties. Mejor, pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Esto es La Nota Roja en Testigos del Crimen. Japón condena por primera vez a muerte a un menor de edad en el marco del nuevo sistema judicial. Tokio, noviembre 2010. Un joven de 19 años acusado de asesinar a dos mujeres y herir de gravedad a un hombre este año en la prefectura de Miyagi, se ha convertido en el primer menor condenado a muerte en Japón en virtud del nuevo sistema judicial establecido el año pasado. Un tribunal compuesto por 3 jueces profesionales y 6 ciudadanos tomó la decisión en el distrito de Sendai al noroeste del país, según ha informado la agencia Kyodo. El menor ha sido condenado a morir en la horca por asesinar a la hermana de su exnovia y a una amiga y de herir de gravedad a un hombre que estaba con ellas en el momento del suceso, el pasado 10 de febrero. Además, el acusado, cuyo nombre no ha sido revelado por ser un menor, hirió también a su exnovia. Cabe señalar que en Japón se juzga como menores a quienes tienen menos de 20 años. Los fiscales habían pedido la pena capital contra el acusado, quien había cometido el crimen mientras estaba en libertad condicional por otro delito, argumentando que es poco probable que pueda rehabilitarse en el futuro. Además, el acusado se había declarado culpable. Esta sentencia se produce después de que un tribunal de Yokohama emitiera la primera condena a muerte en virtud del nuevo sistema contra un hombre de 32 años acusado de asesinar brutalmente a 2 hombres el año pasado. If only you could see just what you do. Jealousy, you tripped me up. Jealousy, you brought me down. You bring me sorrow, you cause me pain. Jealousy, when will you let go? Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca de celos y crímenes de pasión, porque vaya, es una línea muy fina la que los separa. Abel Cobos acertadamente nos recuerda que mencionemos las otras formas de contacto que tenemos. Primeramente nuestro Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y también en Twitter, ya andamos tuiteando por ahí, en www.twitter.com/testigoscrimen. Y por favor, escúchenos y voten a través de iTunes. Ahí en iTunes se puede acceder fácilmente. Y de paso, si les gusta este podcast, que sabemos que sí, voten por favor. Fíjate que entonces tenemos que diferenciar muy claramente que nos encontramos comúnmente ante dos tipos de crímenes pasionales. Primeramente, los que se cometen al calor del acto, es decir, la esposa que llega a su casa, escucha unos ruidos medio raros, entra al dormitorio y se da cuenta que el marido está con alguien más. Entonces toma el primer objeto que encuentra, comienza a golpear a los dos tórtolos. Y un segundo grupo que son los que planean meticulosamente el crimen, lo cual estamos ya hablando de agravantes, premeditación, alevosía, ventaja y demás. Mientras las formas más comunes de homicidio involucran armas de oportunidad, de repente un cuchillo, de repente, no sé, el candelabro que está en la habitación, la cuerda de algún aparato eléctrico que está en cierto lugar y que cometen el estrangulamiento. Los crímenes premeditados, los que se planean con anticipación, involucran en muchas ocasiones armas de fuego, venenos. Es importante la proximidad. Ya hablamos en algún momento, y lo dijiste tú, Guadalupe, que los cuchillos tienen una representación y un simbolismo fálico. Sí. Las personas que quieren pues cobrar o ajustar cuentas con su pareja porque su pareja los ha lastimado, optan casi siempre por la cercanía y por hacerlo personalmente. Es muy raro el caso en el que, por ejemplo, se contrata a una tercera persona para cometer un atropello, para cometer, para realizar una muerte por disparo de arma de fuego y demás. Sí, llega a ser mucho más cercana, más íntima. Es una forma de desquite personal, obviamente, ¿no? De venganza, de la revancha, todo este tipo de circunstancias. Y dices, bueno, ¿y hasta dónde pueden llegar los celos? Como bien dices, en un arranque, en un arrebato, pues el crimen, el asesinato de a veces de la pareja y de la otra persona. Y en ocasiones puede hasta terminar en el suicidio, como pensamos en Otelo. Uh-huh. Cuando ya todo se ha terminado y se da cuenta de la situación, o también llega el extremo, de no puedo vivir sin él o sin ella, y ya no está en este rollo de, bueno, pues lo acabas de matar, ¿no? Es que no puedo vivir sin esta persona, y se matan. Uh-huh. Homicidio, suicidio. Sí, en donde lo que va encaminado es una codependencia tan brutal, tan grande, que llega a lastimar de una forma feroz la parte interna del ser humano, ¿no? Y fíjate que la historia, los anales del crimen y este programa, evidentemente, pues nos han mostrado algunos casos distinguidos. Primeramente, no sé, quiero pensar en nuestro programa número 22, donde hablamos acerca de parejas homicidas, de estos matrimonios, estas uniones torcidas que terminan en la muerte de alguien. Por ahí hablábamos en ese capítulo, escúchenlo, está disponible ahí para que todos lo puedan analizar. Hablamos acerca de Carla Homolka y de Paul Bernardo, un par de enamorados ya en Canadá que se casan, pero da la peculiaridad que Paul es demasiado promiscuo, es ventajoso, es violento y demás. Realizan muchos homicidios, en algunos casos Paul inclusive los videograba. En algunos otros, Carla, por celos, mata a las parejas que le resultan atractivas a su cónyuge, a su hombre. Nuevamente la misma situación. Por ahí también hablábamos en el capítulo número 23 acerca de los crímenes pasionales, y por ahí hablábamos de algún caso, se llamaba Escrito con Sangre el episodio. Hablábamos acerca de los crímenes de pasión entre homosexuales, platicábamos sobre ello. No sé, y en el programa número 88 hablábamos acerca de la mancuerna homicida de Marta Jule Beck y de Raymond Fernández, que eran conocidos como los asesinos de los corazones solitarios. Ellos en el año de 1949 mataron a muchísimas personas, las engañaban, muchísimas mujeres deseosas de encontrar una pareja. Ellas pues eran enganchadas por el carisma, por el encanto de Raymond. Y Marta, cuando se encontraba celosa de que el hombre estuviera prestándoles demasiada atención, terminaba matándolas. Sí. Aquí entonces vemos cómo los celos no son saludables y terminan malamente llevados a veces en el homicidio. Sí, y fíjate, con todo eso también, ¿qué otro contenido lleva? Bueno, también hay una herida narcisista. Recuerdo, ahorita vamos a empezar, y les aseguro que ustedes también empezaron a recordar muchas canciones, películas, temas, porque los celos es un tema humano, muy claro, humano. Naturaleza humana. Y recuerdo una canción de uno de tus cantantes favoritos, Luis Miguel. Sí, claro, claro. A ver cómo se botó, casi se ahoga de la risa que le causó eso. Va a buscar la canción volando nuestro querido Abel, porque es, no me acuerdo si tal cual se llama la canción, pero el estribillo es: ¿cómo es posible que a mi lado hayas encontrado otro querer? O sea, ahí hay una muestra de herida narcisista. Dice, bueno, pero ya lo dejó y todo. Bueno, quizá todavía no, quizá sí, pero el punto es ese, una herida narcisista de cómo, estando conmigo, viste a alguien más, osaste desviar tu mirada de mí y entonces ponerla en otra persona que no soy yo. Eso implica otro tipo de emociones, porque sí está la parte de inseguridad. Y sí, mucho de lo que llevan los narcisistas es una gran inseguridad y baja autoestima, pero ahí se la haces de repente evidente. Es como, a ver, con esta persona que tienes a tu lado, ¿te fijas en alguien más? No puede ser, no te lo puedo creer. O sea, tienes que estar mal, y el que está mal eres tú, como buen reflejo proyectivo de los celos. Entonces, hay también otro tipo de característica que es la herida narcisista, ¿no? Y yo te iba a hacer una pregunta, querida. Bueno, Abel acaba de poner la canción, me parece. Vamos a dejarlo, sí, que se divierta un poco. Yo te iba a hacer una pregunta. Desde el punto de vista clínico, ¿se puede hacer algo para erradicar los celos? ¿Puedo yo, pensando que soy un hombre que no sabe controlarlo, ¿Puedo hacer algo para tratar de sacarlo de la ecuación para que no se convierta en algo que lastime la relación que tengo con alguien? Fíjate que sí se puede hacer algo desde un sentido terapéutico, que es empezar a voltear los ojos hacia sí mismo. Dices, ay, sí, eso es muy fácil de decir. Sí, es muy fácil de decir, en efecto, y es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el celoso, el celotípico, está acostumbrado a ver hacia afuera, por eso proyecta, y no ver hacia adentro. Entonces tiene que ir explorando y viendo hacia adentro dónde está su verdadero deseo, o por qué también de repente desea que alguien lo dañe, o que alguien haga este tipo de cuestiones, o él mismo o ella misma. ¿Qué implica respecto a su autoestima? ¿Qué tipo de valoración tiene? Una reedición en este sentido, en donde pueda acomodar una parte de sí misma que no se ha llegado a consolidar en esta creencia de sí mismo. Dice, bueno, hay muchas personas que dicen, yo estoy con tal persona, hago lo que haga, yo no lo puedo controlar, yo no puedo hacer algo por eso. Y es la responsabilidad de la otra persona si le hace ojitos a otra, si es infiel, si, lo que sea, ¿no? Pero es una seguridad interna y no necesito controlar afuera. Y aquí el celoso, el celotípico, sí controla hacia afuera porque cree que es la única manera que tiene de poder lograr algo. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de este tipo de acciones, a dónde lo lleva y qué representan y qué simbolizan, igual quién, dónde fue, dónde estuvo la amenaza de esta rivalidad, de estos celos, de estos dejarlo a un lado, de tú quítate o no importas, en fin, y se puede empezar a trabajar y lo que representa, se puede llegar a hacer cambios importantes. Hay gente que ya ha sido su modo de vida y le cuesta mucho trabajo y abandona la terapia, ¿no? Como esta parte también amenazante de hacerse cargo y cómo me vas a quitar lo que yo sí puedo controlar y puedo manejar, porque lo demás no puedo. Se puede lograr algo, claro que sí, pero en un autorreconocimiento de que eso es personal, no es por el otro. Aunque también, y no es por salvar a nadie, pero sí hay personas que les encanta y fascina celar a su pareja. Claro. Les encanta como deporte. Entonces, desde ahí también a qué se está jugando. Y por ahí se dice, siguiendo los refranes, sí, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, claro, a veces aquí se combinan las cosas, ¿no? Ya desde el punto de vista legal, porque esto obviamente también puede ser constituyente de un delito. Y esta es una recomendación especialmente para las mujeres, pero no es privativa de géneros. Yo conozco muchos chicos que pueden ser celados, que la novia puede ser bastante violenta, que les puede, no sé, poner removedor de pintura en su coche, que les puede ponchar las llantas. Yo conozco casos terribles, sí, yo de también, primera mano. Pero para las mujeres particularmente, si no tienen la determinación de salvarse, de decir, yo no tengo por qué andar con un cuate así, acuérdense que ustedes tienen el derecho a vivir libres de violencia, así lo ha pues enarbolado el gobierno de esta Ciudad de México. Hay muchas instancias, la denuncia, yo siempre promuevo esta situación. Yo sé que a veces significa una demora, significa ver caras poco gratas, vaya, no es divertido pasarse una mañana entera en el Ministerio Público para hacer una denuncia, pero a veces es necesario, sobre todo en el sentido de que necesitan ustedes dejar un precedente de la conducta de una persona, que o bien las ha lesionado, les ha dado una cachetada, eso ya es violencia, uh-huh, ya son lesiones. Un jalón. Sí, o en su defecto amenazas. Si tú andas con alguien más, te voy a partir, no sé qué. O sea, esos ya son amenazas. Hay un riesgo fundado en cualquier daño físico que pueda hacer otra persona en contra de ustedes. Entonces, chicas, denuncien. Ya una vez que hayan tomado esta determinación, porque no es fácil, si lo van a hacer, llévenlos a sus últimas consecuencias. Hay ocasiones en que esposas que son golpeadas por los maridos se desisten y queda el asunto pues tranquilo, queda sin ningún tipo de acción. Virtualmente el cuate se va con un manazo en la mano y refuerzan únicamente su poderío. O sea, esta mensa me denuncia, me acusa y aún así no me pasó nada. ¿Qué es lo único que hacen? Lo van a seguir haciendo. Ahí entonces, no sé, el Centro de Apoyo Jurídico a Víctimas del Delito Violento de la Procuraduría está para ayudarles. Hay personas muy profesionales. Les pueden orientar psicológicamente, sobre todo porque después de que una mujer ha sido víctima de este tipo de maltrato, pues la estima queda muy devaluada. Entonces hay psicólogos que pueden ayudarlas. No sé, está el Instituto de las Mujeres de aquí del Distrito Federal. Claro. Que han hecho muchísimas cosas. El famoso InMujeres. No sé, están las comisiones de derechos humanos local y federal, que también tienen áreas especializadas en atención a víctimas del delito violento, concretamente de las mujeres. Entonces, ustedes tienen el poder, ustedes son quienes tienen los recursos, solamente necesitan tener un poco de determinación y animarse a hacerlo. Claro, y pensar en qué tipo de vida quieren. Es un caso de una persona en donde el esposo, que era policía, tenía mucho miedo de que su esposa lo fuera a engañar, que se fuera con otra persona, que lo dejara, en fin. Y le encerraba. Entonces se iba a trabajar, le encerraba, ¿no? Y ya tenían un hijo de 8 meses. El bebito nada más tomaba leche, cosas que él le llevaba. Necesita, o sea, ni a la tienda de la esquina. ¿Qué necesitas? Yo te traigo, ¿no? Es decidir cómo quieren vivir en el sentido interno, personal, encerrados, no solamente bajo llave, una puerta que se obstruya la entrada y salida hacia el mundo externo, o encerrados internamente. Los celos son una de las cuestiones que más pueden llegar a dañar tanto a la propia persona como a los externos, porque a veces cuando hay no solamente la pareja, sino ya hijos u otras personas, también le entran a este tipo de sistema, voluntario o involuntariamente. Entonces, esto sí llega a ser difícil. Los celos en alguna ocasión puede sonar divertido y comprobar que me quiere o no me quiere. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo yo que comprobar si la otra persona me quiere? ¿Qué necesidad tengo más allá de eso? ¿O qué necesidad tengo de exigirle a la otra persona o desear controlarla para sentirme amado y querido? Pues bien, ese fue nuestro vistazo a los celos. Yo nada más para terminar, quisiera recordar una frase que dijo Marta Julbeck antes de ser ejecutada el 8 de marzo de 1951. Ella dijo, ¿qué importa quién es culpable? La mía es solo una tortuosa historia de amor. Y bueno, piensen y reflexionen acerca de sus celos y a quién celan o quién los ha celado. Disfruten de esta canción, espero que sea de su agrado. Es Something Stupid con Frank y Nancy Sinatra. Sí, bastante ad hoc. Muy, muy ad hoc. Y estuvimos con ustedes Roberto Coria, Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Oh,